puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Libremente. Tú eres Dios grande y no hay nadie como tú, Señor. Eres digno de que tu pueblo se acerque a ti confiadamente, Padre, porque eres un Dios de amor, Señor. Tú eres bueno, Señor, no hay nadie como tú. Amén. Alto precio que es tu sangre, Señor, y a través de él tenemos la salvación. Amén. En un pesebre humilde nació, despojado de gloria, de honor. Nadie creía que el Rey Salvador vendría tan humilde. Solo tú, nadie más que tú pudo hacerlo, sin condiciones. Es Navidad y hemos venido a adorarte. Hemos traído nuestra adoración como una ofrenda de nuestro corazón al Redentor, al que nos trajo la luz, Dios con nosotros, Emmanuel. Solo tú, nadie más que tú pudo hacerlo. Sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorarte, a ti Jesús. Amén. En un pesebre humilde nació, despojado de gloria y honor. Nadie creía que el Rey venido adoración. tú. Nadie más pudo hacerlo. Confesará todos a una. Pero poniendo nuestra esperanza, Señor, nuestra vista en tu venida, Señor, en estar contigo. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Pues damos gracias a Mari José, que nos ha traído ya canciones de Navidad. Yo creo que la Navidad es tan bonita que tenemos que aprovecharla más. Y me ha gustado el hecho de poder cantar ya canciones de Navidad y entrar en ese ambiente, que no sean solamente las luces, que sea pensar lo que el Señor hizo, porque a veces se nos queda muy cortito. Y deciros que los niños el domingo que viene tienen su fiesta. Pero parece que ya todo está aislado. Ella ha traído canciones de Navidad y hay unos jóvenes que han preparado también ya para adelantarnos algo. Creo que nos van a adelantar una obra y no sé de qué es. Así que, ¿están preparados?